Ahora dedícate a vivir la vida. La sonrisa domine tus días. No pienses en darte por vencida. Conmigo estarás entretenida. Baila, nena, con Maravá. Él te hizo creer sus mentiras. De ti se reía escondidas. Prometo que vamos a hacerle arrepentir de esos días. Bailando hasta la madrugada, haciendo que no pasó nada, devolviéndole un poco de lo que necesitaba. Muero por volverte a ver, muero por llamarte amante, no tener ningún tipo de límite al tocarte. Muero por volverte a ver, muero por llamarte amante, no tener ningún tipo de límite al tocarte. Sonrisa domine tus días. No pienses en darte por vencida. Conmigo estarás entretenida. Baila, nena, con Maravá. Muero por volverte a ver. Muero por llamarte amante. No tener ningún tipo de límite al tocarte. Tocarte.